Horacio del Prado, vamos a hablar con una colega, Ruth Vega, integra la radio comunitaria El Algarrobo. Ella está en Andalgalá, Catamarca. Muy buenos días, Ruth, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Muy bien, tenés voz de radio, ¿eh? Sí. ¿Ah, sí? Sí, y te levantás tempranito. Sí, la verdad es que sí. En realidad soy docente de profesión, pero trabajo ahí en la radio también. ¿Cómo surgió la radio El Algarrobo? Y surgió hace más o menos un año, porque necesitábamos que nos escuche la sociedad en general, en Andalgalá. Y bueno, decidimos hacer una radio, y esta radio surge vendiendo pollo los domingos con un compañero que se puso la camiseta de la radio, que es el compañero Pepe. Y y así empezamos a juntar fondos para obtener para poder hacer la radio, ¿no? Uh-huh. Comprar los equipos, después hacer el edificio. Así que así comienza, digamos, Radio El Algarrobo. Y Ruth, vos sos docente de qué ciclo, qué enseñás? Secundaria. Uh-huh. En Andalgalá. En Andalgalá, sí. ¿Cuántos habitantes tiene Ruth Andalgalá? 20.000. Y una radio como la de ustedes, además de tener un blog, que lo tengo abierto, ¿cómo se emite dentro de Andalgalá? Es a través, en el aire, a través de, en la 105.3 megahertz, está ahí, nos pueden sintonizar acá en la ciudad. Estamos en un lugar que está por encima de la ciudad de Andalgalá, salimos en muchos lugares lejos, digamos, en distritos que están a 20... a 25, 30 kilómetros. Así que tratamos de hacerla llegar a todo lo que significa Andalgalá. Es también que nos escuchan otros departamentos en Pomán, que se escucha la radio también. Perfecto. Ruth, tengo una pregunta, porque salió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hay una autoridad federal, hay una cantidad de funcionarios que se ocupan de dar las licencias, incluso en muchísimos casos han salido muy buenas coberturas de radios que se le entregaron a pobladores de comunidades originarias. En el caso de ustedes, ustedes hicieron los trámites, se presentaron, tienen todos los papeles en regla, tienen dificultades para conseguirlo. ¿Cómo es la situación legal de ustedes? Nosotros, cuando se hizo el censo, se presentaron los papeles. Estamos teniendo dificultades para poder obtener la licencia. No podemos llegar a cumplimentar con lo que dice la ley, con lo que estableció el AFCA. Somos una radio comunitaria, solo recibimos aporte de la población. Técnicamente estamos, tratando de sortear las dificultades porque internet donde estamos instalados, que está a 7 kilómetros del centro, no hay ni teléfono de línea ni por supuesto internet. Estamos haciendo malabares con los celulares para poder comunicar, sacar llamadas al aire. La Red Nacional de Medios Alternativos nos da una mano bastante grande en ese caso, porque ha colaborado con nosotros desde los inicios. Así que eso, digamos, dificultades técnicas tenemos un montón. También tengo una pregunta, Ruth. ¿Ustedes a qué atribuyen estas dificultades en los trámites que vos me decís que tienen en la AFSCA, a la incapacidad de ustedes para tener suficientes recursos, a que no tienen buenos abogados, o a que alguien pone piedras en el zapato? Mira, con respecto a la interferencia que sufrimos como radio, como medio comunitario acá en Andalgalá, que desapareció el día que desapareció el corte que hacían los empresarios mineros locales, los proveedores mineros locales, junto con la empresa, bajo la lumbrera. Es esa la... estuvimos sin... La gente acá en el pueblo no salía, no sabía qué es lo que estaba sucediendo mientras estaba interferida, y se presentó un recurso o una queja ante la AFCA que, bueno, todavía estamos esperando que lleguen a solucionarlo, ¿no? Nunca llegaron. Sé que habló el representante, el delegado de la AFCA de Catamarca, pero nos prometió una cosa que nunca se cumplió. No sé a qué se debe la inoperancia. Sí, a nosotros nos está costando mucho tener las partes técnicas, es mucho lo que está pidiendo en el pliego. No es solamente Radio La Garrobo la que está teniendo problemas para obtener eso, sino muchas radios comunitarias. Entonces, creo que estaría bueno de, no sé si es, creo que es también materia de conversar, a dialogar, de qué es lo que se puede realmente con una radio comunitaria y no una radio que comercial, ¿no? Así que eso también, pues estamos casi en las mismas condiciones, nada más que uno dice con fines de lucro y otro dice sin fines de lucro. Y ahí, bueno, ahí se parten a negociar. Yo te escucho y pienso en algo que además tienen todo el derecho del mundo uno entrar en duda cuando determinados sectores que defienden la minería a cielo abierto dicen que los ambientalistas, entre comillas, están pagados por otros intereses, solventados por intereses de la política, de grandes medios y demás. Yo te escucho a vos, que sos docente, que estás contando que otro compañero junta unos pesos vendiendo pollos los domingos, sí. Y estoy pensando más bien en algo de lo que leía del artículo de Eduardo Blaustein este domingo, en Miradas al Sur, que dice que esta vez el tema de la minería viene con una expresión que a mí no me gusta, pero que en la Argentina se usa, del interior a Buenos Aires. No es del interior, es de otros territorios de esta gran patria hacia lo que es la ciudad portuaria. ¿Y ustedes cómo viven esto? ¿Esto es algo que les han llevado mentes iluminadas de grandes ciudades? ¿O ustedes tienen una conexión con algo que es milenario de ustedes, que es la minería? La minería de pequeña y mediana escala, ¿no? Hay que aclarar bien ese tema, porque no es que estamos en contra de la minería, así en general. No, estamos en contra de este modelo destructivo, de este nuevo tipo de extracción que es la mega minería, que utiliza grandes cantidades de agua, que vuela grandes cantidades de montaña, porque nos revientan las montañas directamente. Había un paisaje precioso en donde está bajo la lumbrera, que hoy es un hermoso pozo que generará drenaje ácido cuando se vayan, si es que no lo está generando ahora, con un enorme dique de cola, que bueno, dicen que hay patos y todo lo demás, pero bueno, uno no puede entrar a ver tampoco, no se lo puede estudiar, qué es lo que está ese dique de cola está sobre una falla geológica, es decir que tiene pérdida ese dique de cola. Entonces, bueno, digamos, estamos contra un sistema que nos está matando. El próximo proyecto es 3 veces más grande que la lumbrera y está sobre las nacientes de nuestros ríos. ¿Qué sistema productivo podemos plantear a futuro si no vamos a tener agua? Es el planteo que creo que se hace. Y respecto a lo que los manejos, que nos manejan o que tenemos estamos con Clarín o nos maneja Clarín o esas cosas, realmente a mí me ofende mucho porque es una falta de respeto. Este proyecto y esta forma de decirle que no a la mega minería es de hace 15 años, no es desde ahora. Y hace 15 años no estaba ni Clarín, ni Canal 7, ni nadie. No estaba en boga de nadie. Yo creo que los pueblos del interior van a tener que ser escuchados en algún momento, lo están siendo ahora, aunque sea con este problema de la mega minería, pero hay muchos problemas. Está lo de la soja, está lo de los riachuelos, que también está allá, está sobre el tema de los bosques nativos. O sea, hay muchos problemas que tiene el territorio nacional y que tienen que ser escuchados y que, bueno, en algún momento tienen que ser escuchados, porque no se puede seguir más con este modelo de extracción, de saqueo. Se me termina la hora. Sí. ¿Qué materia enseñás? Tecnología. Ajá. O sea que a tus alumnos también les contás algunas cosas de minería. Sí, bueno. Sí. Nadie te interfiere en la radio ahí, ¿no? En ese momento no, todavía. En este momento no está interferida. Capaz que si salimos a decir algo, a contar la verdad de nuestros pueblos, capaz que volvemos a ser interferidos. Gracias, Ruth. De nada. Que tengas buenos días. Hasta luego. Ruth Vega, forma parte de la Asamblea algarrobo, tienen esta radio que a veces es interferida, que a veces no se puede escuchar, y me parece que es elemental la solidaridad entre colegas, ¿no? Si ellos tienen problemas en emitir allá, bueno, nosotros hacemos humildemente lo que podemos desde acá, porque la verdad, cuando uno dice Gabriel Mariotto y toda la gente que peleó, peleó haciendo esfuerzos como los que hacen estos muchachos, ¿no? Digamos, la vida sufrida de quienes militaron en lo que Clarín llamaba radios truchas, como dice Ruth, me ofenden que me digan que estoy siendo usada por Clarín, ¿no? Las 8 de la mañana, para aquellos que quieran conocer un poquito cómo es en Radio El Algarrobo, un amigo de nuestro Facebook subió justamente una foto gracias a la gente de La Retaguardia. Vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa.